Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para desollevar. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Buenos días a los oyentes de la Ciudad de La Plata. Un poquitito tarde, pero seguro. Temperatura agradable. Están pronosticando días algo inestables meteorológicamente en esta primavera que transita sus últimos tramos. Aparenta un verano caluroso. Nuestra ciudad se está relajando tras los festejos de los 136 años de fundada. Y su tranquilidad, por lo menos aparente, contrasta con una ciudad sitiada a solo 60 kilómetros de la nuestra. Me comentaban algunos compañeros que estuvieron por los alrededores, que fue multitudinaria la convocatoria el domingo en Plaza Moreno para ver el show musical organizado por la Municipalidad de La Plata. Dicen mucho piberío, seguramente atraído por una de las presencias artísticas. Un festejo masivo. Y nuestras fuentes nos chusmean que las autoridades locales terminaron bailando en una pata, no solamente por el hecho artístico en sí, sino porque hubo una cantidad muy importante de personas. Y también no solo porque que el clima acompañó, sino que fue la otra cara de lo que sucedió en la ciudad sitiada. Hoy en el transcurso del programa estaremos con los ojos puestos básicamente en la presencia de los principales gerentes políticos de los países más poderosos del mundo, el arribo ostentoso de quienes representan administrativamente a los poderes que son dueños y señores globales. Creo que lo que suceda en estos días en la reunión de estos capitostes nos va a mostrar en toda su dimensión nuestra insignificancia como país anfitrión y como comparsa tanto política como económica. El grupo de los G20 está empezando a pisar tierra argentina. Ni welcome ni bienvenidos. Go home. Váyanse pronto. ¿Dónde vas? Está lloviendo. Son las 3 de la mañana. Hace tiempo esperaba un movimiento.

Casa Chola. Percusión de la cortina y los instrumentos folclóricos es un soundtrack de un peliculón del año 73 del griego Costa Gavras, Estado de Sitio, en la que nos narra el secuestro en Uruguay por parte de la organización Tupamaro de Dan Mitrione, un funcionario de la embajada norteamericana que era agente de la CIA. Buenos Aires no es Hamburgo 1, se podría titular el siguiente segmento. Tengo en la retina de haberlas visto cuando sucedieron, el tiempo que sucedieron, y en los medios más importantes, como por ejemplo la BBC, que debe ser uno de los medios audiovisuales más objetivos que existe, las candentes protestas cuando los capitostes se reunieron en Hamburgo, los amos del planeta se reunieron en Hamburgo, una ciudad importante. Nosotros sabemos lo preparados que están en Alemania, los servicios de inteligencia y las fuerzas especiales antidisturbios. Igualmente impresionaba lo organizado de las protestas y hasta cierta sincronización del activismo para que el repudio a los gerentes del mundo sea visibilizado globalmente. Todo un brete para las fuerzas de la represión, que se vieron en figurillas a pesar de su capacitado orden y su fuerza bruta. Desde ese punto es entendible por qué nuestra Argentina, país emergentemente periférico y con cada vez más debes en su haber, tiene que recurrir a sitiar in situ una ciudad autónoma de Buenos Aires muy bulliciosa y convulsionada en los últimos tiempos por diversos acontecimientos sociales y políticos que muestran exponencialmente, han mostrado exponencialmente y lo siguen demostrando, la incapacidad de funcionarios que alardean y sobran discursivamente, solamente discursivamente, unas aptitudes que ya sabemos que no tienen ni tuvieron antes, después y durante su función y su gestión. No se necesitaba mucho conocimiento analítico para asegurar hace 2 años, cuando lo dijimos, cuando asumieron que poníamos como botones de muestra básicamente a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y a Sergio Bermach en el Ministerio de Medio Ambiente, y sosteníamos que eran inaptos para esas funciones. Y el tiempo lamentablemente nos ha dado la razón. Sergio Bermach, para empezar por el más intrascendente, directamente parece no existir en un contexto donde el medio ambiente es uno de los temas centrales globalmente y seguramente uno de los temas que los amos del mundo tratarán de seguir pateando para más adelante con el tema del calentamiento global.

Vido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Agenda política en la semana que está transcurriendo. Teníamos en nuestros apuntes en el caso en la vecina República de Chile del asesinato del mapuche Camilo Catrillanca. Estaremos ocupándonos en un segmento del tema, sobre todo considerando que el presidente chileno Sebastián Piñera venía anunciando con bombos y platillos el llamado Plan Araucanía. También en el mismo sentido, y esta vez sí en nuestro país, en el sur, se conmemoró un año ya del asesinato de Rafael Nahuel, sin tener, digamos, elementos en la justicia como para enjuiciar a los verdaderos autores del asesinato de Rafael Nahuel. Al contrario, en la manifestación pidiendo justicia fueron encarcelados familiares de Rafael Nahuel y reprimidos por la policía. Entre otros apuntes, teníamos la caravana de migrantes, básicamente centroamericanos y sobre todo de países como El Salvador y Honduras, que están atravesando la geografía de la Ciudad de México con la intención de llegar a la frontera de los Estados Unidos, con la firme determinación de Donald Trump de no permitirles bajo ningún concepto el pase, y están llegando básicamente y están varados en Tijuana, en donde el alcalde de Tijuana, que lo que vendría a ser el intendente en las ciudades nuestras, se mandó el discurso de siempre, que más allá de las cuestiones de solidaridad, que la solidaridad generalmente la pone el pueblo mexicano, nunca los funcionarios, dijo que no se iba a gastar el dinero de los tijuanenses para solucionar el problema de los migrantes. Asume el primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador, del espacio Morena, un espacio progresista que se encontrará básicamente con el problema en su frontera. Veremos cómo una definición política como la que tiene Andrés López Obrador, que generalmente es de centro izquierda, veremos si tiene algunas propuestas para solucionar el tema y si diplomáticamente las conversaciones con los norteamericanos resultan mucho más, con soluciones mucho más concretas que las que no ha mantenido en ningún momento Luis Videgaray, el canciller de Enrique Peña Nieto. Otro de los temas básicamente viene por los movimientos en los distintos espacios políticos, tratando de lanzarse en una carrera por las candidaturas en las elecciones del 2019. Y esto se está viendo en Cambiemos, que fue el que picó en punta, y después de los distintos espacios del peronismo que tratan de llegar a un acuerdo en vistas a que consideran que si el 2019 se presentan juntos, y aunque sea juntos y revueltos, pueden tener chances de revertir las posibilidades electorales del oficialismo. Otra noticia que tenemos, que básicamente después del estado de sitio volveremos a las mismas subas económicas, subirán los peajes por ahora en la ciudad sitiada. Otra mala noticia que con la que se van a encontrar sobre todo los que viajan diariamente desde la provincia hasta la capital federal. Decíamos en el primer segmento que Buenos Aires no es Hamburgo y le habíamos puesto Buenos Aires no es Hamburgo 1. Ahora podríamos decir Buenos Aires no es Hamburgo, capítulo 2. Las distintas organizaciones sociales, espacios sindicales combativos y partidos tratarán mañana de hacer oír su voz en contra de los acuerdos o desacuerdos y básicamente del documento, ese documento solamente testimonial que elaboran los gerentes del mundo. Todos estos espacios están haciendo ingentes ejercicios de imaginación para tratar de sortear las restricciones de una ciudad autónoma sitiada y de la resolución del gobierno de suspender los servicios de trenes y subterráneos. Aparentemente, funcionarios del gobierno y estas organizaciones que están planteando su legítimo derecho a la protesta han llegado a un acuerdo para tener vías de acceso hacia el Congreso Nacional y ahí poder expresarse, aunque sea a 80 o 100 cuadras de donde se están reuniendo nuestros amos. Recordemos que la línea de colectivos que vienen desde provincia a la capital, los trenes y los subterráneos estarán cerrados a partir de esta medianoche. Voceros de los sindicatos y las organizaciones referían lo difícil que es conseguir básicamente no solamente el alquiler de colectivos que puedan ingresar a la capital, cuyas cooperativas y agencias han recibido presiones y amenazas de multa de hasta 100.000 pesos si se trasladan los manifestantes, inclusive la posibilidad de que en el caso de tomar la autopista La Plata Buenos Aires sean retenidos en alguno de los peajes, sobre todo en el peaje de Hudson, por la Gendarmería Nacional, quienes impedirían continuar el recorrido a capital. Todo esto sumado, digamos, a la política de miedo que está implantando el gobierno nacional para tratar de ralear la asistencia multitudinaria mañana a la protesta contra el G20. El ejercicio de imaginación que se haga para llegar seguramente disminuirá la cantidad de manifestantes que se convoquen, lo cual lógicamente debilitará la protesta contra los mandamases y los gurúes que se convoquen en Costa Salguero. Ciudad Autónoma no será Hamburgo. Sin embargo, a pesar de que el gobierno ha intentado con todos sus medios concentrados amigos dar un mensaje sobre la sobredimensionada importancia de esta reunión, la mínima situación adversa significará un costo político para una administración que viene a los tumbos, ya no solo en lo económico. Esperemos que con las restricciones y la burbuja de paz que teóricamente vienen a ver los gerentes planetarios, no se le pinche ningún globo La duda no tiene ningún ánimo de aguar esta fiesta para pocos. Pasa que estos señores son tan ineptos que a cada rato se le está escapando una tortuga. Dejaron solitos de parte de los ya soporté tu ingratitud, el filo de tu fría crueldad, y me aguanté porque yo respeté sentimientos. Pero por favor, respétame también. Si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien. Mas por favor, fíjate ante quién vas presumiendo. No me quieras ver vengando mi dolor. Déjame si quieres asimilar que para siempre te perdí. ¿No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó? Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme, ya verás. Si te encontraste un nuevo amor, felicito, está muy bien. Mas por favor, fíjate ante quién vas presumiendo. No me quieras ver vengando mi dolor. Déjame si quieres asimilar que para siempre te perdí. ¿No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó? Solo dame un tiempo, que yo no creo que dure mucho esto que siento. Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme, ya verás. Radio Nauta, 106.3. Esto pasa en Radio Nauta. Somos críticas de que las políticas que se deciden a través del G20, que en muchos casos son de ajuste fiscal, de una retórica de poner las cuentas en orden, de flexibilizar el mercado de trabajo, de tener directivas sobre el futuro del trabajo, que efectivamente el trabajo está cambiando, pero también a un ritmo muy alto se está precarizando y flexibilizando. Bueno, todas estas políticas impactan de manera negativa en las mujeres porque tienen una inserción más precaria en el mercado de trabajo, unas jornadas de trabajo más largas por la Organización Social del Cuidado, y claramente es un impacto diferencial hablando de manera no binaria, entre varones y mujeres, pero también entre las personas LGTB que claramente están muy segregadas en el mercado de trabajo. Radionauta 106.3. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Por ahí una declaración que decía que históricamente hay una tendencia de las sociedades a que en un contexto de crisis, y cuando uno dice sociedad se refiere a todas las clases sociales, decía en un contexto de crisis la tendencia es pedir mano dura o como solución un gobierno con tendencias autoritarias, básicamente uno de esos argumentos para pretextar el hecho de que haya un cambio de paradigma en los países de Latinoamérica. Tenía apuntes de un libro para recomendar, el manual Sado Maso Porno del del gran Alberto Laiseca, que está editada por la editorial Muerde Muertos. Después veía una recomendación de una película, Los Hijos de Fuego, de Albertina Carri. Es una película que está muy buena. No tengo muchas ganas de ver la biopic de Freddie Mercury, una película sobre el frontman del grupo Queen, porque la crítica que tengo es que políticamente correcta. Hay un documental sobre el gran Osvaldo Bayer. Está Rojo, una película que venimos recomendando hace un par de programas, que ganó un premio en un festival de cine español. Series, después, si es que viene nuestro compañero Antulio Pozio, estaremos metiéndole un poquito el comentario a una de las series que están pasando en el HBO, y también tendremos algún comentario sobre la muerte del director cinematográfico Bernardo Bertolucci, uno de los fundamentales en el tema cine. Tenía apuntes así sueltos en los que había puesto ni de derecha, ni de izquierda, ni verdes, ni celestes, podría agregar ni chicha, ni limonada, básicamente basados en uno de los discursos que se escucharon en el foro de pensamiento crítico. Al respecto, podría decir, titular esta columna, un pan triste como tapado. Con excepción de la izquierda trotskista, todos los espacios han picado casi al mismo tiempo en una carrera electoral prematura. A Cambiemos no le quedó otra alternativa que hacerlo ante la imposibilidad cierta de mostrar mejoras en el escenario de la economía nacional. Lo hizo cuando hubo una meseta del alza del dólar y en el marco de la negociación de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, estando el dólar en el sub y baja, el billete verde les dio una semana de optimismo, no así las tasas, el nuevo negocio con las letras que cambian de nombre pero no cambian de bicicleta, siempre siguen siendo bicicleta financiera para los grupos económico golondrinas que vienen a hacer ganancias en poco tiempo en el país. Y sobre todo, ningún cambio en los precios de ascensor de los alimentos en un mes que es crucial para el bolsillo de todos los ciudadanos argentinos, no solo de la llorosa clase media. Ruidos internos aparentes que los asesores provinciales niegan entre María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, y la conducción nacional ante los anuncios gubernamentales de mínimos aumentos paritarios y un bono consuelo para ciertos sectores de trabajadores. Esto hizo que Vidal jugara elevando la apuesta de Nación y extendiera, claro que eso de extender no lo exageró de ninguna manera, a los sectores jubilados, pero sobre todo, el rumor que trajo cola era el supuesto intento de adelantar las elecciones provinciales, es decir, separar la fecha de las presidenciales, cosa que difícilmente suceda, ya que parece ser más un globo de ensayo táctico para tantear sobre todo al multiespacista o multiescapista Sergio Massa, con quien mantiene firmes acuerdos en la provincia. En este ir y venir, y con Cristina Fernández mostrando alguna de sus cartas en el llamado foro de pensamiento crítico para condicionar al resto de átomos peronistas, estoy contando por lo menos 4 átomos relativamente grandes, y sus satélites, espacios satélites, el escenario político nacional nos muestra tira de aflojes que no son de ninguna manera una inteligente partida de ajedrez, sino más bien un juego de póker de casino clandestino, en donde hasta los más desfavorecidos en el reparto de cartas intentan arriesgar una apuesta. Algo tendrán que conseguir. Hace unos meses chicaneábamos la frase de Eduardo Duhalde acerca de las posibilidades de Roberto Lavagna como presidenciable. Algunos operadores volvieron en estos días a instalar esa posibilidad, la posibilidad de Lavagna candidato. Decíamos en el programa pasado que es una incógnita cómo se va a parar Duhalde, que en estos momentos, en esta coyuntura, es una pata importante de apoyo logístico al espacio oficialista de Cambiemos. ¿Cómo reacciona Duhalde ante la caída vertical de los números de Mauricio Macri para el 2019? Tras bambalinas, el ex salvavidas, ex intendente, ex presidente y uno de los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en el 2012 en el Puente Pueyrredón, parece que de ninguna manera estará dispuesto a concederle la iniciativa de conducción política del peronismo a Cristina Fernández y estratégicamente tratará de situar como alternativa a Roberto Lavagna, un técnico especialista en economía con tan poco carisma que parece un símil tipo pan triste de ese presidente que tuvo la alianza

12 y 10, dice el reloj de la radio. 12 y 12, tengo en el teléfono, este teléfono que está cada vez más cargado, viste, y cada vez más lento, pero no lo voy a cambiar porque es un buen teléfono. Este salió, me salió 1500 pesos hace como 3 años y no pienso de ninguna manera gastar más de esa cantidad en otro. Si se llegara, como me sucedió en el anterior, viste, que se me quemó la placa. Sí. No sé. Trataría de conseguirme alguno de esos, viste, teléfonos que solo sirvan para recibir llamadas y WhatsApp y punto. No quiero saber nada con el internet, ni con los mails, ni nada. Por lo menos. ¿Descansaste de las redes sociales? Y eso que sos un activista. ¿Eh? Sos un activista bastante. Presente, protagonista en las redes sociales. Siempre aparece algún comentario tuyo en las publicaciones, sobre todo más polémicas. Sos bastante animoso de las polémicas. Lo hago para pinchar. Me meto en distintos, viste, en cada vez escenarios cada vez más hostiles. Sí. Un poco para pinchar, viste. Pero le dedico media hora por día. ¿Media hora por día? Sí, nada más. O sea, voy pinchando. Me cuesta creerte, Edu. Voy pinchando distintos espacios y en totalmente distintos horarios. Uh-huh. Pero no paso de la media hora por día, ¿eh? Sí, está bueno eso. Yo creo que llega un momento que uno tiene que hacerse de empezar a regular un poco o a rescatarse un poco, ¿no? Con el tema del uso de las redes y todo eso. Hay quizás en varios estudios profundos ya, quizás, viste, con académicos y demás, de que hablan de las consecuencias y de los cambios de hábitos y de costumbres. Hay que desintoxicarse. Desintoxicarse, ¿no? Sí. Pero porque uno abandona otras sí. cosas, quizás se pierde mucho tiempo. Es tentador. Uno empieza, yo entro al Facebook y realmente tiene esa cosa media narcótica de que empezás a pasar y no termina nunca. Y uno que es un curioso y un chuma y quiere saber de todo, se mete ahí y entra. Aparte pasa que uno también pincha, ¿viste? O intenta pinchar, digamos, o abrir debate en distintos espacios, sobre todo los espacios que no son del palo. Sí. Y a veces encuentra debates en los espacios que sí son del palo, que te pinchan y uno, ¿viste? Agarra y pica. Sí, sí. Directamente pica. Y bueno, hay temas, ¿viste? Que directamente la agenda siempre en estos meses se suele sobrecargar, sobre todo, y también se van cargando las tintas. Sí, sobre, ¿no?, todo cuando fin de año o empiezan ya a ciertas definiciones políticas también, sí. Se empiezan a ver ahí un poco ya con claridad lo que va a ser el año que viene y bueno, hay que tomar en algún momento, hay que tomar partido por algo, por alguien. Yo creo que el 2019 ni siquiera vamos a descansar, vamos a tener descanso en enero. Enero, viste, este generalmente enero. Este enero, claro. Que generalmente, viste, enero uno, digamos, lo utiliza un poco para desenchufarse y para descansar. Sí. Pero ante, digamos, la falta de recursos para irse de vacaciones, uno va a seguir peleando, digamos. Sí. ¿Vos te animás a pronosticar que puede llegar a ser un enero convulsionado, un enero álgido en términos de conflicto social? No, yo creo que en conflicto social no va a haber. Yo creo que va a ser, ni siquiera diciembre va a llegar a tener, viste, los niveles que pensábamos hace 2 meses. Sí, sí. Y que enero va a ser totalmente planchado. Totalmente planchado en el conflicto social callejero, uh-huh. Me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Básicamente yo creo que todo va a ser vía redes, vía medios de papel. Sí, que ¿no? Pero básicamente vos sabés que todo gobierno, y este seguramente no va a ser la excepción, todo lo contrario, va a utilizar enero para seguir manteniendo los aumentos, no solamente en los servicios, ya anunciaron un 36% en aumento de peaje, por ejemplo, después del que se termine el estado de sitio a la ciudad autónoma. Sí, los argumentos de ese aumento son increíbles, ¿no? No, son increíbles. Básicamente uno sabe que el único argumento posible es que el negocio de las empresas, que pertenecen, digamos, muchas de las empresas de peaje, pertenecen inclusive a gente allegada al presidente de la República, ¿no? Sí, sí, sí. A Mauricio Macri. Y hay que mantener el negocio, y el negocio, a pesar de todos los aumentos que ha habido a lo largo del año, saben que, bueno, el mantenimiento del billete verde o de las tasas o de los ceros que plantean y que no van a lograr de ninguna manera, así como no lograron el de pobreza cero, tampoco van a lograr el de déficit cero, porque son metas imposibles, y no es que uno sea pesimista ni nada por el estilo, sino, digamos, la lógica de un país emergentemente periférico es esas metas son metas inalcanzables, ¿no? Pero el negocio sí hay que seguir manteniéndolo, porque imagínate, ahora plantean que van a reducir el precio de las naftas. Lógicamente el precio de la nafta lo tienen que reducir, porque el precio del litro de nafta históricamente siempre fue el equivalente a un dólar. Y vos tenés, por ejemplo, en el caso de la nafta super especial, de los distintos establecimientos petrolíferos o de los distintos lugares donde vas a cargar la nafta especial, V-Power en el caso de Shell, Insignia en el caso de YPF, están arriba de 45 pesos. Sí, ayer me contaba una... Entonces ya han ganado, con respecto al dólar como está ahora, están ganando 6, 7 pesos diarios por litro. Sí. ¿Cómo no van a plantear que bajen la nafta? Hasta sería una cuestión lógica, sí, ¿no? Sí. Que bajen la nafta. Sí, y que tiene que ver cuando, digamos, cuando ya no hay de dónde sacar esto que decíamos de los... El argumento para el aumento del peaje tiene que ver con que supuestamente ha bajado la circulación de autos, entonces hay menos, digamos, cortes de, digamos, pasadas de autos, por lo cual no se sigue juntando, digamos, ¿no? Como se juntaba. Y uno no tiene la posibilidad de decir que no, digamos, ¿no? Eso es quizás la trampa de los peajes, ¿no? El aumento está ahí con un argumento que es recontra flácido, que no tiene sustento material, digamos, real. Es un absurdo ese argumento, y sin embargo pasa. Claro, pero porque aparte el argumento es una mentira total, porque sí. Si vos ves todos los días los noticieros a la mañana o en cualquier horario, que uno de los segmentos del noticiero te da la pauta de cómo están funcionando los servicios y cómo están funcionando, viste, las autopistas y los peajes, siempre están en rojo. ¿Qué quiere decir? Que de ninguna manera disminuye, viste, la circulación de vehículos. Y la otra es que uno tanto en la ciudad en la que vivimos como en capital, que es más o menos la que más vamos, digamos, si bien no diariamente, asiduamente, en ningún momento vemos que el parque automotor ha disminuido. Todo lo contrario. Acá en la ciudad de La Plata, el desorden que hay en el tránsito, la congestión que hay en el tránsito y la falta de prevención en cuanto a estacionamiento. Vos ves, en las calles hay estacionamiento a doble mano, sea medido o no sea medido, y vos ves que el parque automotor, en lugar de disminuir, aumenta, y en los peajes es lo mismo. Inclusive están tirando para atrás esa determinación que decía que, ponete, cuando se forma una fila, los que controlan los peajes tienen que abrir las barreras porque no podés soportar una cola de 2 minutos. Eso ha dejado de tener valor, digamos, y las colas que se forman en ningún momento te abren te levantan la barrera para no pagar el peaje. Sí. Entonces, el único argumento es el negocio. Negocio de las empresas. Porque ni siquiera los mantenimientos de las autopistas los hacen como corresponde. Y de esto no estoy hablando de ahora. Hace años. Sí, sin ninguna duda. Y está también, hay cosas que empiezan a suceder ligado a esto que decías vos del déficit cero, ¿no? Que la exigencia hacia los municipios, ¿no? De la bajada de línea del gobierno nacional, de decir, bueno, hace 2 semanas hubo una reunión masiva de intendentes y la línea fue, bueno, hay que llegar a ese déficit cero. Y como ya no hay quizás de dónde sacar, se empiezan a inventar nuevas formas de recaudación. Ayer hablaba con una compañera de Berisso que nos decía que el gobierno municipal Va a cobrar ahora el estacionamiento medido, va a poner en toda la zona céntrica a 15 pesos la hora, es una locura. Parquímetro va parquímetro, a poner, en sí. Berisso, que es una ciudad. No, uno lo empezó, digamos que eso ha sido bien la política del macrismo, ¿no? Por más de que ellos tienen un argumento de que los impuestos presionan, ¿no? Digamos, ellos les molestan los impuestos cuando justamente los impuestos a los grandes, digamos, a los que tienen, pero a la hora de empezar a inventar impuestos por cualquier cosa, son los primeros, digamos, ¿no? A la hora de recaudar desde ese lugar. Y en Buenos Aires lo hicieron, digamos, ¿no? Uno va hasta Flores, digamos, los barrios más afuera, que no es el microcentro, y ahí, ¿no? Yo me acuerdo, hace poquito anduve por Parque Centenario, y en Parque Centenario hay parquímetro, ¿no? Es como una locura, ¿no? Esos que son cosas que se usan solamente en los lugares muy céntricos, que tiene que ver, digamos, con una cuestión así de tránsito y demás. Y no solamente eso, sino también con el precio de la nafta, que supuestamente tiene que bajar, Nedela, el intendente, ha puesto un impuesto a la carga de combustible. Vos por cada litro de nafta que cargues en Berisso ahora, te van a cobrar un 45 centavos más como impuesto municipal. Una cosa, nada, digamos, una locura, digamos, ¿no? Una desmesura total de lo que es la lógica. Hasta podría decir uno meterse en sus argumentos y decir lo que es la lógica de recaudación, impuestos, ¿no? Y gastos de un Estado. Esto del de déficit cero, uno no sabe mucho de economía, pero digamos, cuando el modelo se basa en un endeudamiento permanente, en una recesión económica y en una suba de impuestos permanente, es imposible, digamos. Vos imaginate la respuesta de los países ricos. Sí. ¿Cuál es la respuesta de los países ricos ante la crisis de la clase trabajadora? No es aumentar los salarios como corresponde, no es mantener, digamos, la continuidad de los puestos de trabajo en los supuestos estados de bienestar, sobre todo con los paraguas sociales que siempre ha habido, digamos, en Europa. La respuesta es la misma, en sintonía con lo que ha definido Donald Trump en Estados Unidos. Bajar los impuestos a los ricos, porque se supone que si los ricos invierten, digamos, toda la inversión que hace se derrama sobre el resto de la población, cosa que sabemos que no sucede de ninguna manera y que cada vez está más la lógica del 1% de millonarios, de supermillonarios, de archimillonarios, y ya habría que inventar algunos adjetivos más, y el resto de la población cada vez, digamos, haciendo inventos como para seguir subsistiendo en un escenario global que ya ha dejado de ser, digamos, sobre todo en el trabajo, ha dejado de ser lo de antes, viste, lo del ejército de reserva que planteaba el capitalismo. Sí, eso ya hace ya tiempo, ¿no? Ya no, ya no existe, sí, más el fordismo, el ejército de reserva o la mar en coche. Sí, básicamente ha dejado de ser. Y todavía se va a agudizar más con la robotización, ¿no? Sí, lo que uno podría hacer una lectura así, quizás de ciencia ficción, pero en realidad uno favorece, digamos, uno podría pensar, bueno, cierto nivel de desarrollo tecnológico, bien cuidado, ecológico, ambiental y demás. Como sucede en los países de prescindir del nórdico. Uso de la mano de obra, de alguna manera podría liberar a la humanidad de la carga del trabajo, ¿no? Y sin embargo, eso, digamos, también es toda una ficción. Hay un excedente de población de que no tiene laburo y que jamás va a volver a incorporarse al sistema productivo, por lo cual no genera valor, digamos, ¿no? No genera. Y no puede, digamos, tampoco generar su propio dinero, digamos, ¿no? Y tiene que vivir, por ejemplo, de subsidios del Estado o de todo tipo de programas, porque no puede generar sus propios ingresos, digamos, ¿no? Claro, soluciones que encuentran en los países nórdicos, ¿por qué? Porque, sí, bueno, tienen una sociedad muchísimo más, digamos, disciplinada, y esto lo han conseguido en el transcurso de añares, ¿no? Y la otra, bueno, porque son poblaciones, digamos, Si querés, no son poblaciones densas, no tienen los problemas demográficos que tienen otras naciones recontra capitalistas como la India, por ejemplo. Y bueno, porque yo creo que también debe influir mucho, digamos, las condiciones geográficas, climáticas en las que están inmersos esos países, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, nosotros no tenemos, no no vamos a tener nunca política y socialmente tipo de soluciones como los países nórdicos, que tienen otro tipo de problemas, ¿no? Pero no precisamente económicos, sobre todo en su población y en su clase trabajadora. Vos sabés que estaba comentando el haciendo algunas recomendaciones de cine, me habían recomendado Las hijas del fuego de Albertina Carri. La voy a tratar de ver este fin de semana. Decía que no voy a ver, viste, la biopic sobre Freddie Mercury, el cantante de Queen. No porque no me interese, porque Queen siempre fue un grupo que no es que me haya gustado un montón, pero realmente hubo tiempos que lo escuché. Y sí quería un comentario sobre la muerte de Bernardo Bertolucci, viste, uno de esos directores emblemático, icónico del cine moderno, sobre todo recordar su gran película Novecento, sobre las luchas campesinas en la Italia de los años 20, 30, 40, y sobre todo recordarlo por Los Soñadores, esa gran película sobre el mayo francés, en la que... Esa no la tengo. ¿Nunca la viste? Bueno, esa la tenés que ver. No solamente porque se refiere, digamos, a la participación, básicamente mirándolo, viste, desde la clase media, en realidad es una especie de crítica velada hacia los orígenes de la protesta del mayo francés, sobre todo de la mirada de la clase media acomodada. Pero ahí surgieron... Yo básicamente no me la acuerdo por la temática, sino por Eva Green en todo su esplendor. Y realmente es una película para mirarla. Y si vos la conseguís en algún... No sé si todavía existen los videoclubs. Dudo que existan los videoclubs. Yo hace mucho que no veo películas tampoco, pero porque no tengo en internet, pero dudo que existan los videoclubs. Yo tengo una versión, viste, que te... Hay uno, está el Centro Cultural Malvinas, ese creo que todavía se mantiene. Sí, ahí está, yo tengo la versión en la que hay extras, viste, aparte de la película, en donde se ven, básicamente en los extras, se ven las movilizaciones de mayo del 68 y son muy, muy, muy interesantes. Bernardo Bertolucci se murió, y no me quiero acordar del último Tango en París porque me pareció una película bastante misógina, sí, bastante machista, digamos, en su temática, pero sí me acuerdo del contexto setentista en donde había un censor como Miguel Paulino Tato que no nos dejaba mirar las películas, y algunos se cruzaban con el pretexto de visitar Uruguay, no solamente para disfrutar de la tranquilidad de las costas uruguayas, sino para ver las películas que acá nosotros en la Argentina no podíamos ver en la época de la dictadura. Quería recordar básicamente eso a Bertolucci, y no, vamos a seguir después, si querés le metemos al tema Camilo Catrillanca, el mapuche asesinado en la Araucanía, sí, en Chile, y después el contexto que se replica en la Argentina con la represión a los familiares de Rafael Nahuel. Thank you.

Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Estábamos comentando el asesinato del Peñi Camilo Catrillanca en la Araucanía, en Biobío, en Chile. Hace más o menos unos meses que asumió Sebastián Piñera, en vista o tratando de poner paños fríos al conflicto en Chile con respecto a la situación de los mapuches, está proponiendo el llamado Plan Araucanía. Lógicamente, todos estos tipos de planes, sobre todo si se trata, imagínate, de un gobierno de derecha, están hechos casi a la medida de los sectores de la oligarquía chilena y de los terratenientes y básicamente de los que tienen sus intereses en esta parte que reclaman los mapuches la posición de la tierra. Hay una diferencia fundamental, digamos, en cuanto a la, si querés, en cuanto no solamente a lo combativo, sino también a lo organizativo con respecto a los sectores de la resistencia mapuche en Chile, que ya tiene una historia larguísima y mucho más activismo y mucho más organización que en la parte argentina, y que también, digamos, lo ha tenido que hacer para subsistir, si querés, digamos, a la represión que siempre han tenido los gobiernos chilenos, incluido el de Allende, que no pudo solucionar el problema en la Araucanía. Sí, uno veía imágenes del funeral, a mí me llamó la atención, corrieron ahí por las redes algunas fotos y algunos videos, impresionante, ¿no? Como la ceremonia. La mística. ¿No? La mística, sí, y la, sí, ceremonia, más que nada, de los símbolos, ¿no? Las banderas. Respetando todas las tradiciones, ¿viste? Sí. Como siempre lo han hecho los mapuches en Chile. Esto es histórico. Bueno, vinculado justamente al todo el tema de los mapuches, esta mañana estamos recién un poco chequeando la información, pero el juez federal de Rapson, Gustavo Leal, que es el que tenía a cargo el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, dispuso hoy el cierre de la investigación de lo sucedido ahí en la comunidad Pulov. La resolución incluye el sobreseimiento del gendarme Emanuel Echazú, este que estaba identificado y que tenía una marca en la cara y que son de los últimos gendarmes que estuvieron ahí presionando para que los chicos se metan en el río y traten de refugiarse. Santiago desapareció en medio de un violento operativo represivo a manos de la gendarmería el 1 de agosto del 2017, recordamos, es en la zona de Cuchamén. Su cuerpo apareció en aguas del río Chubut el 17 de octubre de ese mismo año, y bueno, para la justicia argentina, ejercitada en el oficio de la impunidad, no hay crimen ni razones que expliquen la muerte de un pibe joven presa de un operativo represivo de las fuerzas de seguridad. Estamos leyendo un poco el comunicado o la revista de la revista editorial Sudestada, que está publicando en este momento esta información. Así que bueno, el sobrecimiento del gendarme Chazú, que estaba involucrado en los últimos momentos de vida de Santiago Maldonado, y el cierre de la causa, ¿no? Fuerte. Pensando que, por ejemplo, lo que comentabas vos recién, hace dos o tres días la represión contra los familiares de Rafael, que estaban pidiendo también justicia, este es el camino, ¿no? Y acá hay una gran diferencia con respecto, viste, a la actitud que toma, digamos, no solamente el gobierno chileno, sino también los sectores de legisladores en Chile. Hay mucho debate acerca del asesinato de Camilo Catrillanca. Camilo Catrillanca no era lo que se llama un activista en cuanto, digamos, a las tácticas y estrategias de la resistencia mapuche. Sí era un referente con mucha importancia en su comunidad, no solamente por el hecho de ser el hijo de uno de los referentes que tiene historia en cuanto a la resistencia mapuche en Chile, sino también por su preparación en cuanto a las actividades que realizaba en la comunidad, ¿viste? Era el tractorista. De hecho, cuando lo acribillan estaba haciendo su trabajo, un trabajo que había aprendido en una de las escuelas técnicas rurales en Santiago, y era, digamos, tenía el respeto de toda la comunidad en la que trabajaba. Por eso es la repercusión, porque no tenía ningún antecedente de activismo, y esto no es común, digamos, en las comunidades en Chile, que generalmente en las tácticas de resistencia la mayoría de ellos, digamos, está o ha tenido algún procesamiento o está bajo la mira de los servicios de inteligencia de carabineros. Tanto es así, tanta repercusión por este motivo, digamos, que el propio presidente se tuvo que involucrar, tuvo que ir al lugar, ¿no? al lugar en donde sucedió el hecho, y aparte de lo discursivo y del lanzamiento de este plan Araucanía, dar o intentar por lo menos dar algún tipo de explicaciones, cosa que en el caso tanto de Santiago Maldonado como de Rafael Nahuel es impensable que el presidente Mauricio Macri se involucrara. Es más, ahí le dio directamente la derecha a alguien tan sinuoso ideológicamente como su ministro de Seguridad, Patricia Bullrich. Y de hecho, si querés, inclusive hasta prejuzgando, digamos, la actitud irregular de la Gendarmería Nacional, justificando la actitud irregular de la Gendarmería Nacional. O sea, Piñera es un gobierno de derecha, Sebastián Piñera es un gobierno de derecha, eso indudablemente, ninguna duda. Ahora, digamos, es un gobierno de derecha, si querés, hasta que trata de guardar las apariencias legales y plantear una investigación seria, no como la que hizo Gerald acá en el sur. Entonces, desde ese punto estamos planteando las diferencias. ¿Qué quiere decir? Que por ahí institucionalmente capaz que funcionan, digamos, los poderes del Estado en Chile capaz que funcionan muchísimo mejor que acá en ese aspecto, porque o inclusive los medios de comunicación o los reflejos políticos de Piñera son muchísimo más rápidos que los del presidente que tenemos. Siempre fui loco. ¡Aguante la colifata! Siempre fui loco. Hey, dale. Está como dibujado, no le pagan su pecado, no le tocó religión. Esperan la tardecita y van hasta la placita. Fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo te el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. ¿Cómo no? Pa pa pa pa la la la. Pa pa pa pa la la la. Pa pa pa pa la la la. La la la la la la la la. Los pibes cumplen condena, entran y sale la pena. Entran y sale la pena de su niño corazón. porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo. Vamos a Cosme. Y tiene la valentía de ganarse el día a día, aunque en la noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo. Vamos a Cosme. Niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo. Vamos ya, cuna. Que se someta a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo, esa locura. Está como dibujado, no le paga su pecado, no le tocó religión. Espera la tardecita y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo. Última vuelta. Desde Uruguay, el Yacuna Fútbol Club aquí presente. Gracias a Cosme. Te estamos esperando. Prohibido cumbia. con la cortina de Theodorakis. Estado de sitio, la película. Viste que más o menos estaba tratando de comparar algo de lo que sucede en la ciudad autónoma y se me ocurrió, yo digo, bueno, estado de sitio, que no tiene nada que ver con la temática, pero porque era, viste, comentaba al principio del programa que era el secuestro por parte del grupo Tupamaro de Dan Mitrione, que era un funcionario y agente de la CIA. Pero digo, bueno, la música, el soundtrack, ¿viste? Hermosísimo. Hermoso. Creo que desde el punto de vista musical, lo que tiene que ver con la música para cine, creo que desde lo musical se ha dado lo mejor en los últimos tiempos a partir de la música para cine. Sí. Obras impresionantes que uno tiene en el oído de películas. La verdad que mucho mejor que quizás así la música en general, ¿no? Como el arte. Tengo libro, Lemebel Oral, 20 años de entrevistas, 1994-2014, editorial. Es una recopilación de entrevistas que hizo a través de los años ese gran escritor que fue Pedro Lemebel. Yo había impreso el manifiesto, ¿viste? Hablo por mi diferencia, en donde decía, no soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina, es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita, es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecida de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y sigue en largas tres páginas de un gran escritor icónico de la literatura chilena, Pedro Lemebel. Tenemos otro, este vendría a ser un cuadernillo, ¿no?, que está muy bien presentado, Derecho a la Protesta, cuaderno 1 de formación y acción colectiva, que ha sido editado por Editorial El Colectivo con el auspicio de la Fundación Rosa Luxemburgo y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, en donde tenemos un... ¿De qué año es ese manualcito? Salió ahora, en junio del 2018. De este año. Sí, este año yo tengo dos amigos de hace años ahí, Sofía Carabelos y Rodríguez Alzueta. Sí, ellos editaron también hace tiempo, me acuerdo, el manual sobre los derechos, ¿no? El manual sobre los derechos que lo trabajamos acá, sí, en el Olga Vázquez. Aquellas épocas doradas de trabajo con la juventud en el... De este no tenía noticia, pero lo voy a tratar de conseguir porque está bastante interesante. Y tiene en la parte de atrás del... Los derechos se tienen cuando se los ejerce, una frase de José Martí que nunca está de más recordarla. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. Básicamente el derecho a la protesta, ¿no?, y toda la parte jurídica en donde leer para tener elementos, por lo menos, para defendernos cuando nos detienen y tratan de procesarnos por cortes de ruta o por las diversas acciones que ejercemos en la protesta callejera. ¿Alguna recomendación para el fin de semana? Vos sabés que me perdí, no pude ir a Herbie Hancock, al recital de Herbie Hancock. Tenía la entrada, se la cedí a mi hija menor porque no estaba en condiciones de asistir el 14. Me perdí a Herbie Hancock. Yo soy un poco más simple, me manejo en lo que es el circuito platense, de la cultura platense. Y sí, hay como siempre, la verdad que es impresionante. La ciudad de La Plata, uno se sorprende cada día más, le gustaría estar en un montón de lugares. Este fin de semana hay un festival de percusión Muy interesante, con muchos talleres y con muchos grupos que tocan ahí en el Galpón de las Artes. Acá en La Plata. Sí, acá en La Plata. Porque creo que hay una función de la Bomba de Tiempo, ¿no? Eso de uno de los... También, sí, puede uno ser. Uno de los grupos precursores, digamos, de la percusión. Sí, sí, sí, sí, sí. De la percusión, con, no sé si uno de los precursores, sí, quizás el pibe que dirige con todo este tema del lenguaje de señas, que en realidad los que... La gente de la percusión dice que esto viene de mucho tiempo, pero bueno, quizás él se hizo conocido, no puedo acordar ahora el nombre del director de la Bomba de Tiempo, pero más que nada es eso, ¿no? La improvisación a partir del lenguaje de señas, ¿no? Ciertos códigos que se manejan para poder improvisar con la percusión. Pero sí, es algo que está muy en boga ahora. La percusión en general ha aflorado mucho, sí, sí. Hay de todos los ritmos y de todo tipo, así que los invitamos. También ahí nos mandaba un amigo de la casa, el Leo Bertola, que ellos hacen la despedida de fin de año de sus talleres, ¿no? Ahí en el Centro Cultural Estación Provincial, que va a estar Tambores de Maracatú, también Revolta Samba Reggae, Bomba Tuque, que estuvo acá el fin de semana pasado en el Olga Vázquez, también toda la movida así de grupos de ensambles de percusión. También paso una invitación, hay una chamameseada que se va a organizar ahí en Sala Cunumí, donde yo doy mis clases de folclore, con un gran amigo acá de La Plata que se llama Matías D'Alessandro, así que un taller para bailar chamamé a partir de las 5 de la tarde y después algunos músicos para chamamecear, así que todo ese circuito por la calle 71, desde 10 o desde 7 más o menos hasta 17, 18, para este fin de semana, sobre todo para el día sábado, ¿no? A partir del mediodía, por ahí. ¿Sabías que en los bailes populares del Club Aconcagua, que ya no se hacen más, una de las músicas emblemáticas era el chamamé, ¿no? Sí, sí, ahora se hace la chamameseada más grande de la ciudad de La Plata, se hace, bueno, por toda la zona de Abasto y para aquel lado, pero como club, ahí en el Club Villa Elvira, ahí en 60 y 70 y pico y 122, por ahí. Creo que es 74 el 74. Club. Bueno, las viejas chamameseadas del Club Aconcagua y de los clubes que es un club bastante grande. Hay para levantar tierra del piso, entonces taconeando. No, mosaico y chamamé cumbia. Es una cosa así, viste, ahora está como más ahí. Ah, un dato que tengo que me pasaron ayer, pero no lo pude confirmar. Que puede ser que venga Agarrate Catalina, el grupo de uruguayo. Burga uruguayo, sí, toca el fin de semana acá en La Plata. ¿Vos tenés algún dato? No. No tengo datos. Bueno, porque ganas y... Generalmente veo Agarrate Catalina, ¿viste? Sí. Hay un programa en un canal de cable, el canal Zoom, uh-huh. Que tienen un programa semanal, los Agarrate Catalina. Por eso tengo más o menos noticias de ellos, porque me gusta mirar, pero siempre fue uno de los grupos... una de las comparsas emblemáticas, uh-huh. En el Uruguay. Sí, ¿no? Sí, sí. Después tuvo sucesivas divisiones en las que se formaron otras a partir de ahí, por ejemplo, Curtidores de Hongos, que también tuvo su momento de esplendor y de la que no tengo más noticias si seguirán todavía existiendo, pero lo de la comparsa uruguaya es... clásico, es un clásico. Uh-huh. ¿Mm? También algunos de los cantantes, ahora son solistas, ¿no? Algunos de los cantantes de Agarrate Catalina. Sí, no es mi fuerte la murga uruguaya o toda la movida uruguaya, pero... Araca la Cana, Curtidores, sí. De Hongos. Uh-huh. Sí, siempre el Uruguay se caracterizó, viste, por eso. Y febrero es un mes. Curtidores de Hongo, Marihuana Libre, ¿no? ¿Quién me comentaba? Hay que saltar el charco. Quizás en verano estaría... Qué lindo, ¿no? Sería poder saltar el charco y irse a Uruguay. Sí, decí que está caro. ¿Viste? Ahora, todo está caro. Yo estuve el año pasado y en realidad ir a la costa de Argentina es lo mismo que ir a Uruguay. No, sí, sí, sí. Yo el año pasado, el año pasado no fui porque... Ahora, con los aumentos de transporte de la nafta en la Argentina en los últimos tiempos, creo que es más barato el... Porque me fui a Perú, pero en estos momentos Uruguay debe estar mucho más barato que Argentina, ponete, en cuanto a alojamiento y en cuanto a comida. Y sí, por la devaluación y por todo eso. Sale más barato ir a Uruguay que ir a Córdoba. Así que enero, segunda quincena de enero, Piriápolis... No, balizas, más allá. No, a mí Piriápolis me está esperando porque yo soy popular. No, Piriápolis no es popular. Yo estuve el año pasado, Piriápolis parece es Cariló en Uruguay. Sí, se ha vuelto medio. Sí, es la onda Mar de las Pampas, esa onda. se ha vuelto medio caretón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Antes, cuando empezaba, cuando recién empezamos a ir, eran las ferias populares. Sí. Y como acá en Argentina, Villa, era tan popular o más popular que La Paloma y que Rocha. Claro. ¿Mm? Sí. Y como Argentina, Villa Gesell, me acuerdo, mi viejo me contaba que cuando iba de hippie en los años 70, llegaban caminando por los médanos. Y no había nada, ¿no? Era un poblado de pibes jóvenes nomás, tipo La Paloma. Sí. Y bueno, Villa Gesell hoy se mantiene bastante popular, pero todas las zonas que la rodean, Mar de las Pampas, Mar Azul, todo eso, es como el boom, Cariló. En Gesell han desaparecido hasta las fogatas, reemplazadas por los... Yo me acuerdo en los 90 cuatriciclos, íbamos, y nos metían porquería en cana a la noche. Nosotros íbamos a dormir a la playa, a hacer la fogata y nos metían en cana. Nuestro amigo Dualde, el dualdismo, era el que nos metía en cana. Bueno, hemos llegado al final. Teóricamente el próximo jueves... ¿Hacemos la despedida? Hacemos la despedida, el último programa del año. Voy a tratar de acompañarte todo el programa, así hacemos, traemos algo para comer. Algún Malbec por ahí. Ah, podríamos, ¿no? Brindar, o sea, que ¿no? es... Como... Algo para cerrar el para despedirnos, aunque sea en un año de miseadura, por lo menos... Un habano, podemos traer algo. Miremos a un futuro auspicioso. Bueno, Antulio, buen fin de semana. Camila en los controles, buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves en el horario de las 11. years ago, hoping for peace in the north of Ireland. But things are looking better than ever, so let's hope for peace for Christmas.